Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Acá estamos. Acercándonos a las 11 de la mañana en este Enredando las mañanas de martes, Y nos vamos a seguir metiendo un poquito en esto que vivimos. Como bien lo dijimos, vivimos el domingo. Para nosotros empezó antes, porque ya en el Enredando fuimos relatando un poco lo que fue el comienzo de esta cumbre de los pueblos fuera OMC. Uh-huh. Y un poco lo que se vivió el domingo en la Plaza de los Dos Congresos con ese festival. Ah, es precioso. Hermoso, con una cantidad de gente. Vino muchísima gente de los mismos foros que comenzaron ayer, con cada uno, con sus identidades, con sus canciones, con sus sabores, con sus colores, y con todo lo que hay para decir, ¿no? Dentro de eso. Así que pasamos una tarde muy linda ahí donde... Las taradas hicieron mover hasta los grupos escultóricos. Exacto, después vamos a poner un tema de las taradas cuando terminemos este bloquecito. Y también, bueno, por supuesto, como bien vos lo decís, ahí también tenemos, no nos van a entrar en varios días todo lo que tenemos para poner. Ya ahí comenzamos con algunas entrevistas de algunas integrantes peruanos, brasileños que estaban en el Foro de Sanidad, en fin, con una movilización de un grupo coreano, con una expresión artística y con todos sus reclamos, donde también los coreanos de la Vía Campesina hicieron allí unas danzas populares, y uno, bueno, por un lado disfruta la diversidad y por otro lado también se sorprende con los parecidos, ¿no? Claro. La ritualidad de esas danzas tienen, bueno, por lo menos lo que nos pareció a nosotros, ¿no? Tienen bastante que ver con la ritualidad de las danzas del norte de aquí de Argentina, ¿no? Exacto. Del norte, también un poco de Pericón, también un poco de otras cosas, ¿eh? No era solamente, claro, ronda, esa forma de llevar el baile, esa percusión con la que se acompañaron. Realmente estuvo lindo, muy lindo la parte. Y ahí hicimos una entrevista que, bueno, estamos en proceso de traducción. Ahí está, sí, porque no había nadie que hablara en castellano, sino que son en inglés. Entendimos, pero bueno, queríamos que alguien especializado nos diga exacto las palabras, por las dudas, no en nuestro inglés. Y bueno, ayer comenzamos lunes ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, donde estuvimos desde muy tempranito, trabajando en lo que es la comisión de prensa, colaborando un poquito con todo lo que es la ayuda para los que están llegando y todo lo que va viniendo, cómo se acomodan los demás compañeros que vienen de distintos lugares, y que intentamos hacer de alguna manera parte de esa colaboración entre todos para hacer algo y sacar por lo menos un resumen diario, más allá de todo lo que se haga después y se suba, porque son muchas las entrevistas, muchos los foros, mucha la gente que interesante para hablar más allá de lo que está presentando en cada foro. En uno de los foros que participamos y estuvimos escuchando fue el Foro de Derechos y Soberanías frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder Corporativo. Ajá, sí. Ese es el donde ahí estuvieron con todas, poniendo y empujando, donde es la que coordina el foro es Beverly King, y estuvo Adolfo Pérez Esquivel y también estuvo Norita Cortiñas, uh-huh. Más una cantidad enorme de gente, mucha gente, que después se dividieron en esos tres grupos, porque uno hablaba del libre comercio, otro hablaba de deuda y otro hablaba del poder corporativo, cosa de que después iban a hacer una conclusión. Pero bueno, nosotros tenemos un pequeño audio de lo que comenzó y cómo fue la intervención de Adolfo Pérez Esquivel. Pero los diagnósticos de alguna forma los tenemos. Lo importante es tener una mirada y ver lo que Camil señalaba, las estrategias. ¿Cuál es la respuesta de los pueblos? Habló también, lo señaló, el movimiento sector sin tierra, vía campesina, organizaciones sociales, los movimientos de ustedes. Nosotros que estamos autoconvocados aquí es para pensar qué hacemos. No podemos quedarnos únicamente en la coyuntura. Tenemos que pensar en mediano y largo plazo. Lamentablemente, la realidad latinoamericana nos está mostrando, y digamos a escala mundial, un fuerte retroceso de las organizaciones populares de gobierno con ideas más progresistas, pero que se mantenían dentro de este capitalismo. El capitalismo no se va a corregir. El capitalismo nació sin corazón, sin sensibilidad. Yo acabo de llegar de Europa, de un encuentro internacional sobre el desarme nuclear, y les quiero decir esto porque es grave. Las guerras para el complejo industrial militar son necesarias, y muchas guerras se financian con el narcotráfico. No es que esto se financia de otra forma. El narcotráfico tiene, y por eso cada vez hay más narcotráfico, porque es necesario para las guerras. Ahora, los arsenales nucleares han crecido de tal manera que si hay un encontronazo, llamémosles así, entre Corea del Norte, Estados Unidos y otros, peligra la existencia planetaria directamente. Entre Estados Unidos y Rusia, nada más que tienen 15.000 armas nucleares. Piensen un poco. Esto se pensaba que en un momento iba a haber un desastre. No existe eso. La India, Pakistán, Israel, Corea del Norte. Y estos arsenales están dispersos en el mundo. Es decir, de hoy peligra la existencia. Bien, allí citaba a Camil sí. Chambert, haitiano, con el que hemos hablado tantas veces, uh-huh. Él en Haití, nosotros acá, él ha venido en otras oportunidades, la curiosidad es que nosotros no nos habíamos cruzado antes con él aquí en Buenos Aires. Sí, no lo conocíamos personalmente. Personalmente, efectivamente, así que esa también es otra de las posibilidades de los foros, uh-huh. De poder participar y estar en vivo y en directo con personas con las que uno seguramente ha estado alternando vía telefónica, Skype, sí. O de cualquier otra manera. Bien, como decía, en este foro, bueno, estuvo también Adolfo, Norita, y bueno, después cuando hicimos un descanso y fuimos a tomar un cafecito antes de seguir a la tarde, fuimos ahí un barcito a la esquina, estaba lleno, repleto, porque hay muchísima gente, mucha presencia, y de repente entró Beverly con Norita, con otras cantidad de gente en la mesa, también con Yamil Cambers, y claro, no había lugar, entonces le digo, vení, que estamos tomando el café. No hizo falta que nos levantáramos nosotras, que en realidad recién habíamos entrado a tomar un café, porque todos se quisieron levantar y darle el asiento a Norita. Así que esa es como anécdota de lo que se vive en esa caminata por esa calle Santiago del Estero, con puestitos de comidas de todos los lugares, y bueno, todo lo que también hubo de libros, en fin, vamos a ir contándolo de a poco. Pero después no quiero hacer allí una salvedad, que es una opinión absolutamente personal. Un poquitín larga la mesa en la que estuvieron Adolfo y Norita, un poquitín larga. Claro, ¿no? Bueno. Demasiadas horas para estar allí sentadas, sentados. Es una opinión, reitero, absolutamente personal, como para pensar que podrían ser mesas más chicas y que roten, ¿no? Se levanta una mesa de cuatro, se sienta otra mesa de cuatro, y no tener una mesa de, creo que eran 9 o 10 personas, a la cual se suma, por supuesto, la participación, que para eso está el foro, de quienes tengan algo y ganas de decir, ¿no? Allí. Exacto. Bueno, después de eso, como nosotros nos fuimos organizando con varios compañeros y compañeras para estar en los foros, Silvia Satulowski, que acá en la colectiva hace sus columnas de políticas educativas, ella participó del foro de educación, ¿no? El foro de soberanía educativa, el foro que tenía como propósito analizar y debatir tanto las embestidas de las lógicas mercantiles y privatizadoras, como el campo educativo, donde con alternativas para generar otros actores, ¿no? Sociales. Bueno, Silvia nos mandó un audio, de lo cual acá tenemos para pasar, donde es su reflexión con respecto a lo que fue y lo que vivió, que seguramente va a ser más, porque después haremos una nota con muchas más y audios que tienen, pero en principio, como para tener la primera impresión de este foro de educación. Se había inscrito en el taller, le habían mandado un documento que tenía como ya planteado algunos ejes de discusión que claramente, digamos, tenían como una posición absolutamente binaria. Estaban por un lado los embates del neoliberalismo y por el otro lado la perspectiva de derechos. No había otra posibilidad de pensar, digamos, la complejidad de la situación y mucho menos de cuestionar qué significa la soberanía educativa en este caso. Cómo descolonizar el currículum, qué cuestiones, digamos, hacen a que la educación esté justamente colonizada y no esté soberana. Hubo dos preguntas donde se planteaba ya como para hacer una síntesis. Uno era cómo la OMC afecta o compromete la soberanía educativa, y la segunda eran experiencias alternativas en América Latina. Estuvieron presentes varios movimientos sociales, hubo una presencia interesante de Barrios de Pie. No hablaron los compañeros de Barrios de Pie, sino a través de una compañera que se presentó como educadora, que ellos dijeron de que la estaban acompañando a ella. Eso habla, digo, de una distribución de la palabra, ¿no? Estuvieron presentes la Simón Bolívar con los estudiantes secundarios de los colegios de la Belgrano y del Bellas Artes y también del Irurtia. Estuvieron presentes compañeros de una institución Somos, que hacen talleres de apoyo escolar en la Villa 31, Padre Mujica. Hablaron de la importancia, digamos, que tiene el Estado ahí poniendo una oficina. Esa es la presencia del Estado. Pensémoslo como, podemos pensarlo como control o como disciplinamiento, como hipótesis de trabajo. Hubo también un compañero del Plan Fines, donde planteó la importancia de un paradigma de la inclusión. También estuvo MP Estudiantil, que es el Movimiento Popular Estudiantil, que es un movimiento de estudiantes universitarios que estaban intentando conectarse con distintas redes de América Latina para pensar la educación. Un representante de los cooperadores, de las asociaciones cooperadoras, como representante de las familias, cosa que resultó bastante interesante. La ciudad le estaba mandando 77 pesos por pibe por año, ¿no? Para darle de comer a los pibes. Y todo lo demás lo tenía que recaudar la cooperadora. Se discutió poco en relación a qué implica la soberanía educativa. Como conclusión, se llegó primero a rechazar las reformas que vienen del lado del gobierno de Cambiemos, pero también algunos insistimos con la idea de volver a repensar la formación docente justamente desde la idea de descolonizar el currículum y construir un currículum vivo y tomando algunas de las experiencias alternativas que ahí se plantearon. Este documento va a salir el miércoles, me parece interesante después retomarlo. Lo más interesante para mí de todo el taller se dio a lo último y la gente vino, digamos, a interesarse por la radio, por el proyecto de la radio. Y seguir pensando, la escuela y la educación, la soberanía educativa, ponele. Sí, claro está. Bueno, sí. La mirada entre esta mirada binaria, un poquitito de esa mirada binaria se salía Adolfo en ese tramo de lo sí. que habló Adolfo que pusimos, ¿no? El capitalismo nació sin corazón. Mm. No hay otra alternativa, ¿no? Claro, por supuesto. No es posible desglosarlo. Claro, y pensarlo exclusivamente en su faz neoliberal como malo. Y hay otro, entonces, capitalismo como bueno. Claro. Me pareció muy intensa la frase esa de que el capitalismo nació sin corazón. Exacto. Bueno, estamos ya escuchando bien. A las taradas mientras vamos. Estamos... simplemente era por decir que hay más fuera OMC. En un ratito, pero bueno, escuchamos y ya venimos con el mundo al revés. Enredando las mañanas.